Algunos tricotomistas establecen un paralelo entre la persona con el tabernáculo mosaico. ¿Cómo es esto? Dejemos que el doctor Abelardo Limón nos elabore sobre este asunto en esta presentación de la Academia Cristiana del Aire. Continuamos con nuestro tema de la doctrina, especialmente la doctrina del hombre. Ya estamos por iniciar un nuevo estudio sobre la doctrina del hombre en cuestión a su naturaleza inmaterial, el intelecto, el corazón y la conciencia, pero todavía no hemos terminado nuestra consideración del hombre en cuestión al cuerpo, el alma y el espíritu. Recordará que hemos estado estudiando la tesis de la dicotomía y la tesis de la tricotomía. Habíamos comentado en la última sesión de que la tesis de la tricotomía evita que se adopte el punto de vista materialista, que es uno de los errores a que predispone la dicotomía. Pero a la vez, la tesis de la tricotomía expone también al creyente a otros errores. Por ejemplo, la creencia de que el espíritu es divino, haciendo a cada persona divina, y que el espíritu no puede pecar ni tiene parte ni responsabilidad en el primer pecado, no estando así sujeto a condenación. Algunos dicen que Adán perdió el espíritu cuando pecó y solo por la regeneración puede una persona tener espíritu. Que el no regenerado no tiene vida después de la muerte porque no tiene espíritu. Algunos tricotomistas relacionan a la persona con el tabernáculo mosaico. Recordará que en nuestro estudio de la introducción al Antiguo Testamento estudiamos el tabernáculo mosaico. Dicen que el atrio es el cuerpo, que estaba a la vista de todo el mundo, que el alma es el lugar santo con las luces del candelabro, la mesa y el altar de oro que hablan de la luz del conocimiento, el alimento de la palabra y la oración en la vida diaria, mientras que el espíritu es el lugar santísimo, donde para el cristiano nuestro pontífice entró una vez y roció su sangre dándonos justificación eterna, nuestro pontífice siendo Cristo el Hijo de Dios. Otros tricotomistas hacen también hincapié en el hecho de que Génesis 2, verso 7 dice en el original que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y luego sopló en sus narices el soplo de vida. Pero esta era una manera común en la que los hebreos expresaban la vida en términos generales. La idea de la esencia triple del hombre es que Dios formó el cuerpo, luego le dio espíritu y el alma es ese espíritu en su relación personal con dicho cuerpo, o sea, la vida individual. Así, el espíritu quiere decir el principio o el germen de vida que tiene que ver con la vida humana en su totalidad, mientras que el alma es individual. Muchos no van hasta allá generalizando el espíritu, sino que dicen que el alma es la mediadora entre el espíritu y el cuerpo. El cuerpo es el que nos da conciencia de este mundo. El alma nos da conciencia de uno mismo. Y el espíritu nos da conciencia de Dios. María en una ocasión dijo en Lucas 1, 46 y 47, «Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocije en Dios mi Salvador». Se ve por esto del cambio del tiempo en los verbos que primero el espíritu contemplaba a Dios y se regocijaba en él, luego comunicaba con el alma y la excitaba a dar expresión a su gozo por medio de los órganos vocales. La primera bienaventuranza en el Sermón del Monte dice así: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Lucifer llegó a enorgullecerse en su espíritu y fue echado de los cielos, dice Isaías 14, verso 12 al 15. El ejemplo bíblico que generalmente se cita para referirse a un pobre de espíritu es el del publicano que se humilló delante de Dios, cuando él oró así: «Sé propicio a mí, pecador». Es que en el espíritu del hombre, entonces, es donde se revela la actitud hacia Dios y hacia la vida. La Biblia habla de los seres celestiales, los buenos y los malos, como espíritus. Pero en el hombre, su espíritu le distingue de las bestias. Esto es, el espíritu humano es diferente del espíritu de los animales. Cuando el hombre muere, su espíritu es entregado a Dios, según Lucas 23, Hechos 7 y 1 Corintios 5. Dios es, por eso, el Padre de los Espíritus. El hombre es exhortado a enseñorearse de su espíritu, según Proverbios 16, verso 32, Proverbios 25, verso 28, y 1 Corintios, capítulo 14, verso 32, donde dice así Pablo, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque es posible sujetarse a un espíritu desconocido, de error, o un espíritu de verdad, ya sea que se hable en algunos casos de un espíritu humano desviado o de espíritus malignos. Leemos acerca del espíritu de celos en Números capítulo 5. Leemos también acerca de un espíritu de servidumbre o de adopción en Romanos 8:15, o un espíritu de estupor en Romanos 11:8, o un espíritu de mansedumbre en Gálatas 6:1. También leemos en 2 de Timoteo 1:7 acerca de un espíritu de temor, a un espíritu afable y apacible en 1 de Pedro 3:4 y a un espíritu confortado en 2 de Corintios 7:13. También hemos leído en la Biblia, por ejemplo, en 2 de Timoteo 1:7 acerca de un espíritu de temor. Recordamos también los pasajes en 1 de Corintios 6:17 que dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. 1 de Corintios 2:11 que dice así, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Y 1 de Corintios capítulo 14, donde Pablo hace una distinción clara entre el orar o adorar a Dios solo con el espíritu o con el espíritu juntamente con el entendimiento. Un espíritu quebrantado es un sacrificio acepto ante Dios, dice el Salmo 51, verso 7. El hombre incrédulo es una persona sensual, una persona animal, natural, o sea, un hombre de alma, no teniendo el espíritu. Esto es bien importante en conocer. Judas, verso 19, y 1 Corintios 2, 14, y Romanos 8, 9, nos enseñan así. El hombre incrédulo no tiene el espíritu porque es el hombre según la naturaleza, y nada más. El primer Adán fue hecho un alma o ánima viviente, pero el postrer Adán, Jesucristo, es espíritu vivificante y vino a ser espíritu vivificador. El espíritu del hombre une al hombre a Cristo, da testimonio a su espíritu acerca del hecho de su regeneración y así es nacido de nuevo. El afán del cristiano debe ser el vivir como un cristiano espiritual y no un cristiano carnal, del espíritu y no del alma solamente. Debe ser el vivir que atiende a lo de arriba y no a lo de la tierra exclusivamente. Que aún en los negocios y quehaceres de la vida diaria, sus móviles y motivos serán siempre aquellos que glorifiquen a Dios su Salvador. Antes de pasar al siguiente tema, permítame hacer nada más un breve repaso. Esta lección fue una lección complicada. Tiene algunos temas bastante difíciles de entender, así que quiero asegurarme que por lo menos presentemos un pequeño repaso. Comentamos de que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. El hombre entonces tiene una parte material, es decir, su cuerpo físico, pero también una parte inmaterial, su alma y su espíritu. La Biblia habla de lo inmaterial a veces como alma y a veces como espíritu. Comentamos sobre este tema también que la parte material del hombre, es decir, el cuerpo, es el instrumento maravilloso del hombre, pero que no es una parte indispensable para la personalidad humana. Este cuerpo será resucitado un día. Será resucitado en un cuerpo nuevo y glorioso, adaptado al espíritu y no al alma. Comentamos también sobre las dos tesis importantes. La tesis de la dicotomía, que dice que el hombre se compone de dos sustancias, el cuerpo y el alma, o que a veces le dicen el espíritu. Y la tesis de la tricotomía, que dice que el hombre se compone de tres partes, el cuerpo, el alma y el espíritu. Qué interesante es este tema del espíritu del hombre, pero tenemos que seguir con nuestro orden de estudio. Así que vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Seguimos con la doctrina del hombre, pero ahora permítame comentar sobre la naturaleza inmaterial del hombre, el intelecto, el corazón y la conciencia. Sabemos que Jesucristo habló de todas estas facultades del alma humana. El intelecto, es decir, la mente. El intelecto es el que conoce, es el que razona, es el que recuerda. El alma humana también tiene sentimientos. Es el corazón o la sensibilidad, las emociones que están ligadas al cuerpo, pero bajo el control y responsabilidad del hombre. El alma humana también tiene conciencia. Es decir, la conciencia es una facultad del alma humana que es el alma misma que juzga lo bueno o lo malo de los actos, de las intenciones y de los pensamientos morales. Con todas estas facultades, el intelecto, los sentimientos y la conciencia, tanto como con todas sus fuerzas, el hombre es llamado a amar y a servir a Dios. Jesús dijo que el primero y más grande mandamiento de todos es el amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con todo el entendimiento. Jesús pidió que sus discípulos dejaran a padre, madre, tierra y aún aborrecieran sus propias vidas y que perdiendo todo temor al mundo, le siguieran. A la vez, Jesús no pidió una fe ciega, sino una fe inteligente. Se esforzó en enseñarles a sus discípulos toda la verdad sobre el gran plan de Dios. Vamos a ver ahora a continuación cómo debemos amar a Dios, entendiendo más sobre la mente, el corazón, la conciencia y la voluntad. Pasemos al primero de estas facultades, el intelecto, es decir, la mente. Por el intelecto o la mente, no nos referimos al cerebro como un órgano del cuerpo, sino más bien estamos refiriéndonos a aquella parte inmaterial del hombre que emplea el encéfalo para pensar, conocer, razonar y juzgar. El hombre natural tiene una mente depravada, dice Romanos 1:28. Esto es, en relación a Dios y a todas las cosas espirituales. Por esto, muchas personas, según el mundo, son muy sabias y son muy cultas, pero cuando se trata de su relación con Dios, no comprenden lo que es la sabiduría de Dios. La razón es que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pablo claramente lo dice en 2 Corintios 4, verso 4. Así que, por más que sean personas muy entendidas en los conocimientos y las ciencias, simpáticos y amables, estas personas están muertas espiritualmente si no es que acepten a Jesucristo, dejando que la luz de la verdad entre en sus mentes. Más del hombre y su naturaleza inmaterial en la próxima reunión. Le espero. Queremos darle nuestra dirección para que nos escriba con cualquier pregunta que pueda tener sobre estos estudios bíblicos por correspondencia o los programas de radio. Escriba a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.